bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 413. Este quien les saluda el tres veces bacano del año, el señor Alex Nation, y hoy en compañía de el hombre que las tiene todas, gente. Sí, dicen que mandó a hacer un automóvil blindado para, sí, ¿verdad? Para el diario Vivir, ya que él se dio cuenta, ¿verdad?, que el tipo de carro promedio en los Estados Unidos pues no vale la pena. Así que ellos dicen que mandó a hacer una Homer blindada para ir a su daily commute al trabajo y llegar más segurito, sano y salvo, sin chavienda. Y creo que le puso hasta un sistema de armamento y todo. Así que para los zombie apocalypse. Estamos GG. Por aquí está Mr. Sparrow. ¿Qué está pasando, tío? Azuquita. Estamos GG, papi. Con el toque de un botón, tiro humo. Nice. Granadas de humo con el toque de otro. Sale la Gatling Gun por el lado. Y al frente también tiene un Rocket Launcher. Nice. Esa es la que hay. Bueno, o sea que hay un refrán que dice que quiero ir, digo, quiero ir mal que por bien no venga. Claro, sí, por lo que tú pasaste, obviamente, yo no le recomiendo a nadie pasar, ¿verdad?, por accidente automovilístico, ¿verdad? Que es un mal rato. A mí, las gestiones, el paperwork, días que uno pierde trabajo y pues, ¿verdad? Pero, unfortunately, ya pues, tienes una unidad nueva que está bien chula, mano, está súper bonita. Y el armamento que tiene me encanta. O sea, todos estos features que tiene están brutales. Batman le tiene envidia. Batman le tiene envidia. Otro botón saca un rastrillo también y se lleva todo lo que. Como el Snowpiercer, así mismo. El Sparrow Wagon está cabrón, ¿oíste? Nice. Ahora mismo, ¿verdad? Como tú dices, pues una situación un poquito tensa. Pues terminó en bendición. Nosotros hacía rato que estábamos pendientes de hacer un upgrade acá y conseguir entonces un segundo vehículo que tuviese los specs de lo que terminamos comprando, básicamente. Pero honestamente queríamos quedarnos con el otro carro, estaba bueno, ya iba a estar saldo, en cuestión de 3-4 pagos más ya estaba saldo. Nada, son cositas que pasan, que pues aceleraron entonces los procesos. Ahora, gracias a Dios, pues lo que conseguimos fue una Volkswagen Atlas. Estamos muy contentos con que con está chula guagua, sienta mucha gente, ¿verdad? No es una minivan, es una SUV mid-size, lo que llaman. Esto tiene features muy muy buenos, está bien bonita por dentro y por fuera, de verdad que estamos súper contentos con la adquisición. Y pues nada, esperando que no tengamos que volver a pasar por algo como lo que pasamos, que gracias a Dios pues no pasó nada, pero un susto y un mal rato, estaba toda la familia en el carro. Y pues esa conductora no hizo lo que tenía que hacer en ese cruce. Ahora mismo Dios nos cuide y nos favorezca, pero pues esta guagua también salió premiada con un montón de galardones de seguridad, que es parte entonces de lo que siempre se queda in the back of your head después de haber tenido un accidente así. Mm-hmm. Que pues también le da a uno paz mental para entonces retomar el diario detrás del volante. Pero nada, estamos gozando, gracias a Dios. Una de cal y una de arena, y pues al final el silver lining, ¿verdad? La bendición ahí, pues está. So, estamos contentos por eso. Y sobre todo, que tenemos salud. Ya, como puedes escuchar, papi, ya estamos recuperando la voz. Ya era hora. Llevaba casi 3 semanas ronco después de la explosión esa del airbag y del humo que el carro. Sí, mano. Pero ya estamos bastante, bastante recuperados. No estoy 100%, porque como dice mi esposa, yo no me callo. Pero, ¿cómo esperas curarte si no haces silencio? Bueno, mala mía, mami. ¿Qué te puedo decir? Pero claro, ya estamos. Eres la primera persona, digo, cercana a mí, que pasa por lo que tú pasaste en cuestión de lo del airbag, que el polvillo ese te afectó las cuerdas vocales, porque por lo menos lo que casi siempre uno ve, que es lo que la gente le tiene miedo a los airbags, son las quemaduras. O sea, las quemaduras de rostro, de cuerpo. Esa me dio a mí en el brazo izquierdo. Tengo una laceración por quemadura, como quien dice, pero por hit del airbag que desplegó de arriba del techo izquierdo. Baja y como que cubría el cristal. Ok. Exactamente. Eso no fue el polvillo de adentro del airbag. O sea, el airbag no reventó. El airbag hizo su función. Pero tenía como un fulminante. Either eso o algo se estaba quemando en el carro. Y anyways, mi esposo estaba en el carro y mi nena también. Y el que se afectó fui yo con la tos. No sé, mano. De verdad, una cosa bien rara. Bien rara. Yo creo que yo fui el más quinalo, entonces salió más para mi lado. No, airbags son como que una bendición, pero a la misma vez también es como que es como un riesgo hasta cierto punto. definitivo. Sí. Definitivo. Pero nada, estamos bien, mano, estamos bien. Eso es lo importante, que usted esté bien y que el tanque de guerra de la Sparrow Family está, mire, ready hasta para un zombie apocalypse, ¿ok? Sí, Pues qué bueno, manito. Pues nada, gente, dicho eso, pues ahora estamos arrancando aquí esta edición de nuestro podcast semanal y luego de esa positiva introducción, ¿verdad? Porque como dije, dentro de lo malo, pues siempre está lo bueno. Y, ¿verdad? Afortunadamente, pues la familia y yo salió todo bien. Así que nada, vamos entonces con las noticias más importantes que pudimos raspar del pegado cibernético. O sea, wow, esta semana las noticias están una que otra buena, una que otra regular, pero nada, tratamos aquí de llevarle un quesadito de información, ¿verdad? Referente a lo que está pasando por ahí en el mundo, ¿verdad? De los video games, de pop culture y en fin, todo lo que aquí nosotros compartimos con ustedes. Según estuve escuchando, ¿verdad? En el pre-show, acá, antes de comenzar a grabar, tenemos que enviar un saludo a los productores especiales de esta semana. Sí. Ellos saben quiénes son, así que gracias. Después, si tú quieres, los mencionas al final. Sí. Dale. Esto se va a llevar a cabo gracias a ellos, a ese crew. Sí. Dos terceras partes del podcast fue gracias a ellos. Diablo, producción invitada. Eso es, tenemos piciado esta semana. Gato, prepara los cheques de diferenciar para los chicos. ¡Let's go! Prepara las pizzas y los refresquitos. Ahora son más bocas para alimentarte. Bueno, vamos entonces con nuestra primera noticia. Y nuestra primera noticia, gente, llega del fascinante mundo de Call of Duty. Gente, ustedes saben, no podemos tapar el cielo con la mano. Sabemos que Call of Duty es parte de nuestras vidas, al igual que el maldito COVID. Y cuando digo esto, es que esto es algo que todos los años, pues siempre tenemos que ya esperar de que todos los años va a salir un Call of Duty nuevo. Pues, según la información, se desprende que la nueva entrega de Call of Duty se va a estar llamando Call of Duty World War II Vanguard. Y esto, pues, está siendo desarrollado por Sledgehammer. So, aparentemente, la serie de Call of Duty se va a mantener en el universo de la Segunda Guerra Mundial. Lo que, ¿verdad? Y con los desarrolladores de Vanguard, que, ¿verdad? Que obviamente está bueno detrás del desarrollo de lo que fue Warzone, que fue el Battle Royale Free to Play que salió para Call of Duty Modern Warfare y que, pues, ha sido bien popular. Y que pues, ha generado, ¿verdad?, mucha competencia y mucho buen contenido de ese modo Battle Royale de Warzone. Dicho esto, pues como mencioné, el juego va a estar regresando a esta era. Específicamente va a estar tomando lugar en los 50, que es años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó, pero que va a estar centrada en este universo, o sea, en esta línea del tiempo de la historia. Así que va a estar bien interesante a ver cuál va a ser la temática, ¿verdad? ¿Qué persigue la historia de este nuevo Call of Duty World War II Vanguard? Hay que ver, obviamente, a medida que va pasando el año, pues van a estar saliendo más detalles y todo. Y hay muchas personas que este tipo de setting de Call of Duty es el que les encanta, este setting clásico de estas guerras mundiales y estos conflictos antiguos. Esto es lo que a mucha gente le encanta, y sin quitarle mérito a las interacciones de Call of Duty con sistemas más modernos de combate, pero la mayoría de la gente le encanta este setting de clásico de las guerras mundiales, ¿verdad? De estos conflictos que pasaron en nuestra historia mundial. Así que vamos a ver con qué nos traen o qué luego, ¿verdad?, qué cositas o qué features va a tener esta nueva entrega de Call of Duty. Así que como dije, esto ya siempre de esperarse todos los años. Así que veremos a ver cómo viene esta nueva entrega. Sí, bueno, y de hecho, el Call of Duty como empezó, fue con guerras clásicas. Uh-huh. Así que vuelven a sus raíces y la gente los fans verdaderos saben la que hay con Call of Duty. Saben la que hay con la evolución de Call of Duty. Uh-huh. Y como tú bien dices, sin restarle mérito a lo que han tirado moderno, pues el hecho de que regresen a hacer algo de esta forma, pues siempre genera un poquito de expectativa, quizá mal sabor en algunos fans, pero a fin de cuentas, como bien dijiste, Call of Duty va a seguir siendo parte de nosotros, whether we like it or not. Mano, y otra que va a seguir siendo parte de nosotros, y que ha sido parte de nosotros aquí bien cerquita a nuestro corazón, es la gran comunidad y la gran franquicia en la que se ha convertido Rocket League. Ya la próxima temporada, la temporada número 17, y siendo la tercera desde que el juego se fue free to play, viene ahora el 7 de abril. En mayo, Psyonix va a traer carros de Fórmula 1 y NASCAR, nada más y nada menos. De la arrancada, la tercera temporada va a estar ofreciendo un carro llamado Tyranno. Es un muscle car, el cual va a utilizar el hitbox del Dominus, que es otro carro que ya existe en el juego. La información completa la van a estar dando la próxima semana. El nuevo estadio, que también va a incluir y que están reseñando, es un rediseño del DFH Stadium, llamado DFH Circuit, el cual va a incluir entonces una pista de carrera. De esto también estábamos hablando anoche, estamos grabando hoy sábado, estábamos hablando Gatonejo y yo en el stream. Él mencionó como que, mira, que sí, que no vieron algo de Rocket League que viene por ahí, y en la portada de anuncio, nada más y nada menos que se ve un Tesla también. Así que vienen bravos ellos ahí con más contenido para Rocket League. A todas estas, el update mayor, ¿verdad?, que viene bajando, viene pesado, para preparar a modo de antesala esta tremenda nueva temporada que se aproxima, va a estar descargándose el martes 6 de abril desde las 4 de la tarde, hora del Pacífico. ¿Okay? Eso vendrían siendo la 1 de la tarde, hora de Puerto Rico, más o menos. Ojo al pillo, ¿verdad? Si usted quiere jugar Rocket League a esa hora, o haga la conversión, again, 4 de la tarde, hora del Pacífico, haga la conversión y sabe que los servers van a estar totalmente down. De hecho, si usted puede evitar jugar Rocket League el martes, evítelo, porque es, por regla general, que los matches van a estar asquerosamente imposibles. Pero ya lo saben, se trata de entonces preparar el camino para la temporada 17 de Rocket League. ¡Diablo! Nice. Yo imaginé que eso te iba a pompear. Obligado. Nice. Esta gente siguen siendo relevantes, tú sabes. Es como, no podemos hablar de relevancia en los videojuegos sin mencionar el Fortnite, por ejemplo. Uh-huh. Que justo cuando tú piensas que ya no van a haber más noticias de Fortnite, Pucutu, saca a Sarah Connor, o sacan a los aliens, y obviamente está Ripley allá repartiendo pastiqueso, y hay contenido de Predator, y justo cuando uno no quiere hacerlo, papi, por más que tú nades contra la corriente, vas a terminar jugando el chavo juego. Saludos a Metaverse, que se estuvo estrenando hoy, y hubo que tirarle el balde de agua fría, porque rápido estaba diciendo que, chacho, que no me fue tan mal, muchacho, mira que quedé tercero, primero matches de un tiempo para acá, no son con gente Meta, sorry. Está jugando con bots. Pues por lo menos me ganaron los últimos. Mira, los últimos dos. En la última escaramuza quedó tercero. Y la última escaramuza, papi, los bots dejaron de dispararse entre sí para los dos dispararle solamente a Meta. Y Meta corrió. He ran to the hills. No fue suficiente. Si se hubiera virado y lo hubiera disparado, se hubiera llevado el round. Porque ellos estaban fallando, papi. Eso, versus personas reales. Eso es un 360 snipe no scope. Sí, sí, ya. Sí, sí. Ya. Le hace un cerquillo entre cuatro que no sabe ni qué le dio. Uh-huh. Pero ya, volviendo otra vez a Rocket League, obviamente, esto es de Psyonix ahora, y están aplicando en una fórmula similar, hermano. Están que no dejan caer el juego con más y mejores aditamentos, ¿no? A las temporadas. De verdad que está super GG. Nice. No, de verdad que es gratificante ver como un desarrollador por tantos años se ha mantenido dándole el cariño, la atención, el mantenimiento que se merece esta franquicia. O sea, y más ahora que ya saben, ¿verdad?, que Rocket League es free to play. O sea, era algo que eso se venía vaticinando hace un par de años y no se concretó hasta hace poco. Pero aún así, siendo free to play, o sea, el juego usted puede hacer un montón de cosas sin tener que pagar absolutamente nada. O sea, simplemente para acá por contenido, ¿verdad? Estético. O sea, pero la competencia aún sigue siendo fierce. O sea, los torneos siguen dando de qué hablar. O sea, es uno de los juegos de esports más grandes que existen en estos momentos. Y de verdad que es gratificante ver que le den todo este support y que el juego se mantenga, como tú dices, siendo uno de los top juegos más relevantes al sol de hoy. O sea, 2021 todavía se habla de Rocket League, 2021 todavía se habla de Fortnite, ¿verdad? Por dar contexto y dar un ejemplo. Pero sí, me alegro mucho que Rocket League se ha mantenido, mira, ahí, firme, con contenido chévere, refrescante y mucho fanbase. Mucho yes, fanbase, man. Yes, sir. Excelente, GG para ellos, mano. Buen trabajo. Bueno, y dicho eso, nuestra próxima noticia es que recientemente se anunció que el afamado juego de computadora llamado Rust va a estar llegando para PlayStation 4 y Xbox One en mayo. Este jueguito, que es un multiplayer survival game, o como mejor lo describen, un hardcore multiplayer survival game. O sea, que esto es un juego hardcoroso, extremadamente difícil. Esto va a estar llegando a PlayStation 4 y a Xbox One el 21 de mayo. Así lo confirmó Double Eleven este pasado viernes. La versión, ¿verdad?, que está disponible, que es la versión para PC, originalmente fue desarrollada por Facepunch Studios y se llamaba como Rust, ¿verdad? Esta versión que va a estar saliendo, discúlpenme, se va a estar llamando Rust Console Edition, ¿verdad? Y el juego original fue desarrollado por Facepunch. Ahora, eso sí, lo que muchas personas a lo mejor tienen que entender, según está en la noticia, que esta versión que va a estar llegando para consola va a diferir un poco de la versión de PC. Eso sí, la experiencia la experiencia central de juego va a permanecer, y que básicamente esto es un juego estilo Battle Royale, pero con equipos y con elementos de sobrevivencia. O sea, usted entra a este mundo, usted tiene que sobrevivir, buscar recursos, buscar armas, preparar su base y tratar de sobrevivir a sus oponentes, ya sea solo o en equipos. Lo bueno que tiene es que este juego, por mundo, ¿verdad?, por Game World, pueden albergar hasta 100 jugadores a la vez. O sea, usted va a estar con su equipo y tiene que estar pendiente a sus oponentes, porque también van a venir con fuerza a matarle a usted. El juego, pues, ¿verdad?, tiene esa mecánica bien, bien interesante. Otra cosa bien interesante es que este juego va a tener support para crossplay entre PlayStation 4 y Xbox One. Lo único que no va a tener crossplay es con PC, y es porque básicamente la versión de consola es diferente, como ya mencioné, a la de PC, y lamentablemente pues no tiene soporte para que puedan jugar crossplay entre los tres ambientes. Pero por el momento es PlayStation 4 y Xbox One, pues van a poder jugar cruzado sin ningún tipo de problema. Un dato interesante de este juego, Rust, salió por primera vez como Early Access o acceso temprano en el 2013 a través de Steam. Tenía al momento, ¿verdad?, 8 millones de jugadores constantemente conectados jugando. Y pues, como ya mencioné, ¿verdad?, los diferentes mundos del juego pues pueden llegar hasta 100 jugadores. So que, uff. Sí, no. El juego, por lo que he leído en otros puertos de noticias y todo esto, el juego es chabón. El juego no es tan difícil. El juego es chabón. Lo que hicieron fue, para poder recibir a estos nuevos jugadores que quieran experimentar esta experiencia de Rust, ellos van a tener lo que se conoce como unos softcore servers. Que esto, pues, van a ser unos servidores más llevaderos para jugadores nuevos, para que vayan adquiriendo la experiencia, vayan adquiriendo el conocimiento, para que después no se brinquen a los hardcore servers, ¿verdad? Que ahí ya jugadores más experimentados, las reglas cambian, the stakes are higher, para que por lo menos, ¿verdad?, usted pueda defenderse. Pero sí, también ten que la curvatura de aprendizaje de este juego es bien, bien elevada. Exacto. O sea, que esto es un jueguito bastante complicado. Hay que leer mucho, preguntar a quienes se van a jugar si a usted le gusta este tipo de juego. Así que, interesante esto, mano. GG, yo sé que el DOJ ha estado bien, bien pompeado con Rust. Estuvieron abriendo un servidor donde estaban bien, bien activos, así que eso, pues, nice. siempre está GG. Y que venga para consolas, pues simple y sencillamente va a ampliar el fanbase. Así que GG, ¿verdad?, para todos los que disfruten este tipo de juego. Bueno, por acá la última noticia de esta semana nos llega directamente de Netflix, y es que Netflix continúa ampliando su contenido animado. durante el Anime Japan 2021 estuvieron anunciando unos 40 títulos de series y películas para el 2021, casi el doble de todo lo que lanzaron el año pasado. Entre algunos de estos títulos se destacan Way of the House Husband, una comedia sobre un ex yakuza levantando, ¿verdad?, una familia. También Mappa's Yasuke, esta va a ser una serie animada que va a contar la historia de un samurái negro en una historia quote-unquote alterna de una versión de Japón. Debe ser que le van a incluir otras cosas porque Yasuke sí existió. Este samurái negro fue a África y la, perdón, a Japón de África como un esclavo, pero en Japón lo liberaron. Y la gente estaba fascinada con él. Y de hecho hay muchas historias aquí y allá, y hay data histórica que confirma su existencia, aunque en efecto se llamaba Yasuke. So va a estar muy muy interesante a ver qué traen, ¿verdad? En esta versión alterna de Japón, hopefully lo mezclan con enfrentamientos con el folclore de los yokai o del mundo espiritual y bla bla bla. Pero nada, el ojo a eso. También el pasado sábado Netflix lanzó un animado, ¿verdad? Un dibujo animado llamado Eden, que es un show donde en un futuro lejano nace un bebé humano en un mundo de robots inteligentes. También va a estar estrenando la adaptación animada de Record of Ragnarok, una serie de dioses y humanos batallando por el destino del mundo. Esto va a estar espectacular. Yo vi un clip y se ve, papi, de respeto. Y este año, obviamente, también se aproxima por ahí, si es que no lo retrasan, Resident Evil Infinite Darkness, esta serie animada que está basada en la misma franquicia de videojuegos. Así que mucho contenido animado por ahí viene para Netflix, papi. ¿Estamos allí? Duro. Y sin mencionar otros proyectos que ya se han, como que se dice, que se han dado teasers por ahí, que ellos anunciaron, o sea, no anunciaron, sino como que brevemente de que sí, de que estarían trabajando en una serie animada basada en Terminator, también una de Godzilla, una de The Witcher, una de Witcher también animada, son ya Netflix, mano. Yo te puedo decir una cosa. Cobhead también viene por ahí animada. Sí. Y está ahí al otro lado. Sí. Y Castlevania terminó en nada y se supone que van a seguir. Sí. No me la abandonen. Está súper buena. Yo sé que Netflix, y hay que quitarse el sombrero, en el departamento de series exclusivas animadas, están haciendo un trabajo, mano, una cosa bárbara, o sea, uno una serie, unos títulos espectaculares. Y esa que tú mencionaste aquí en el artículo, la de Ragnarok, The Record of Ragnarok, mano, esa serie, yo dije, esta serie va a estar en la madre, al igual que la de Yasuke. O sea, yo leí, yo como que eso, chacho, yo pensé en ti, chacho, yo iba a estar de igual con esa serie, chacho. ¿Tú sabes que sí? Él salió en Nioh, era uno de los bosses. Él tenía el espíritu de él, era el oso. Ah, Yasuke. ¿Sí? Y era bien alto, de hecho, como lo describe la historia japonesa. Tú buscas información de él, y hay un montón de información al respecto. La gente estaba fascinada con él. Era low-key una atracción, ¿verdad? Semi-morbosa, porque los japoneses en ese tiempo pues no aceptaban adecuadamente a los extranjeros. Sí, ver un negro era algo como que... Pero un negro alto, fornido, tú sabes, era como que una atracción. Y estaban el danjo que estaba con él, lo utilizaba como un premio, ¿me entiendes? Como que anda conmigo, no está en cadenas, pero es mi guardián, ¿me entiendes? So, definitivamente él estuvo por ahí dando vueltas. Si hacen un search bajo Yasuke, de hecho, se supone que sirvió bajo el Sengoku period, bajo Oda Nobunaga, para 1579. Wow. Llegó con un jesuita italiano, aquí lo estoy buscando aquí rapidito, en Wikipedia es lo primero que sale, visitando, ¿verdad?, haciendo las misiones de llevar el evangelio a medio mundo, pero pues cayeron en Japón, papi, y al jesuita, si no le dieron limpiol, lo dejaron por loco, y entonces Yasuke se quedó sirviendo, ¿verdad? Pero como samurái, o sea, honorable, no era como servidumbre, ¿me entiendes? So, eso estaba bien GG, ¿verdad que sí? Hay que estar pendiente de esa serie, man, y a todo lo que traen animado, va a estar muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Pues eso. GG, pues pendiente, gente, a todo ese contenido que va a estar trayendo Netflix, ¿verdad? Para esa serie animada que, como dijimos, son buenísimas. La gran mayoría resultan hacer muy buena el producto, ¿verdad? Cuando llega acá a el servicio. So. Bueno, gente, de esa manera terminamos con las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección. El dato kick de la semana. 30 de marzo de 1964 estrena en la cadena de televisión NBC el programa de juego Jeopardy. Nice, mano. ¿Cuántos no querían estar en Jeopardy? El clásico. Ya, oh, wow. Ese huequito, yo creo. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene que haber visto algún segmento de Jeopardy. I mean, o sea. ¿Quién no soñó con esta papi? Porque son estos programas que repartían muchos premios y mucho dinero. Sí, sí, mucho dinero de una. Y por cosas que parecían simples. O sea, estaba la suerte envuelta, pero. Uh-huh. Pero también el wit de la persona. O sea, uh-huh. Sí, le daba una esperanza de participar acá en la casa. había cierta interactividad. ¿Verdad que no era interactivo As We Know It Now? Pero la familia se sentaba a ver el programa y así fuera grabado, uno disfrutaba del programa anyways. Sí, no, el juego está brutal, de verdad. De ahí obviamente salieron muchos otros conceptos que más o menos vagamente parecidos, ¿verdad? A lo que era Jeopardy, pero mano, era estos juegos que se sentaba toda la familia, estos programas que se sentaba toda la familia. Y jugaba, y uno jugaba acá desde la casa, como que, ah, no, pero eso es esto, escoge lo otro, aquello lo otro, o sea, está brutal, de verdad. Está brutal, pero ya es un clásico. Hay videojuegos de Jeopardy, gente, hay videojuegos, hay un montón de cosas por ahí de Jeopardy. So, bueno, vamos entonces con nuestra próxima sesión, que son las publicaciones más relevantes en el mundo de los videojuegos para esta semana. Y arrancamos con el 1 de abril. Está llegando Outriders. Esto está llegando para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, PC, Xbox Series X y S. El sex. También el 6 de abril está llegando Lost Worlds Beyond the Page. Esto para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Abril 8 llega Before Your Eyes para PC. Y abril 9, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4 para Switch y PC. Que de todos esos títulos, yo creo que hay mucha gente que le tiene ojito echado, por lo menos a Outriders, en uno de esos títulos AAA que se esperan ya para este año. Así que vamos a ver, ¿verdad? Que eventualmente, pues, este producto sea lo que muchos esperan que sea y no, pues, no un money grabby, que son de hacer un Avengers de la vida o algo así. Sí, señor. Ay. Bueno, y en cuanto a lanzamientos en Blu-ray y DVD, de los más populares que vi por aquí, estará llegando en formato DVD Airwick and the Witch. Esto es una película animada. Y también estará llegando The Reckoning en formato de Blu-ray. Esto es de acción y suspenso. Así que los demás, pues, son peliculitas, ¿verdad? Independientes, ¿verdad? Que no son muy conocidas. Pero por lo menos está llegando algo. Por lo menos está llegando algo por ahí, ¿verdad? Para entretenimiento casero. Y dicho eso, gente, por ahí también ya pues tenemos estrenos para el cine. Uy. Esta semana en el cine está llegando una película más anticipada para este año, Godzilla vs. Kong 2021. Oh my God. La batalla del siglo, gente. Claro que sí, claro que sí. El último va a terminar agarrado de manos caminando hacia el sunset. Sí, let's go. Papi, acuérdate que esta es la clausura del Godzilla Universe. Un universo que expande. ¿Cuántas películas son? Creo que son tres. Porque si cuentas la de King Kong, la que dieron de King Kong, Skull Island. Entonces, uh-huh. Godzilla, la de King of Monsters, uh-huh. Y ahora esta, pues, es una trilogía del universo de Godzilla vs. Kong. A mí la última de Godzilla me gustó, la sí, que él nada allá y encuentran como una civilización y él estaba, a lo último, un científico tiene que ir y despertarlo, uh-huh. Como que con una bomba nuclear lo hace a mano. Uh-huh. Esa me gustó, sí. Y esa es la que salen unos cuantos monstruos del lore clásico de sí. Godzilla. Sí, es como que los monstruos están revolcados, pero entonces viene Godzilla a poner orden. Sí. So, yeah. Pero nada, gente, pues esta básicamente no hay mucho que decir. El enfrentamiento del siglo bueno, Godzilla se puede considerar un Kaiju. King Kong, yo no sé si se le puede considerar un Kaiju. Yo entiendo que no. No, mano. Call sopa de mono. Kaiju. Sopa de mono para todo. Sí. Si gana, si gana King Kong, va a ser un tremendo. De verdad. King Kong no tiene. King Kong no bota fuego por la boca, papi. King Kong no es radioactivo. ¿Cómo que? Esta película ya nació muerta. Eso que Godzilla vs. Godzilla, ya. Se podía llamar Godzilla. Sí, y, pero. Si no saliera en una escena y ya. Sí, pero ahí ya se, ya hay teorías de que se, de que lo, ya se sabe lo que va a pasar, o sea, este, bueno, ya en los trailers ya se ha hinteado la presencia del Mechagodzilla. Este, y lo que ya la gente está, como se dice, ¿verdad? Como que pronosticando de que si ellos van a pelear, pero al final se van a terminar uniendo para pelear contra el Mechagodzilla. El director dijo que no, que eso no iba a ser así, bla bla. Si ¿quién no le conviene? Le cree. ¿Quién le cree? No, mano, si eso es para tratar de guardar la sorpresa. Exacto. Que todo el mundo sabe. Que todo el mundo sabe qué va a pasar. Esto es, vamos a ver su Superman all over. Exacto, exacto. Vamos a ver su Superman con agrandolina, ¿verdad? Porque si Chiquitolina está así chiquito, pues. Ajá. Con el rayo aumentativo. Oh my God, oh my God, qué fuerte. Bueno, esa película, gente, va a estar llegando al cine, ¿verdad? En los Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico, yo no sé si. Yo creo que sí. Que la van a dar en el cine. Y también va a estar disponible en el servicio de HBO Max. Sí, okay. Y por ahí la vemos con calmita. Por ahí es que la vamos a ver, seguro que sí. Y también va a estar llegando a los cines de Unholy. Esto es una película, ¿verdad?, de terror y de suspenso, en donde una niña que tiene dificultad, ¿verdad?, que para escucharlo, básicamente no escucha, tiene esta condición de nacimiento, es visitada por la Virgen María. Y que de momento ahora puede a escuchar y hablar. Y este, y puede hacer curar milagro, hacer milagro. Sí, exacto, hacer milagro, puede curar a los enfermos. Es este, una beata entre sí, ellos. Sí, este. Entonces, ¿qué pasa? Que ella pues está haciendo todos estos milagros, pero esto también despierta la curiosidad y la, ¿verdad? Como que la incredulidad de que, espérate, pero esto es el trabajo de verdad de la Virgen María o esto es una fuerza siniestra detrás de todo esto. O sea, que se presta para diferentes especulaciones. So, yeah, para que le guste estos temas. Pues, ahí si usted es católico, particularmente católico, yo vi el trailer. El trailer nada más probablemente le va a desajustar un poco sus cabales religiosos. Sí, yo también lo vi. So, tenga mucho cuidado, mucha cuenta con eso, ¿verdad? Si usted tiene sus preceptos católicos, ¿verdad? Bien al día, probablemente la película va a ser altamente ofensiva y pues nada, por favor, no que sea una firma de que la cancelen. Sí, tu madre. Sí, esto, pues, no la vea. No es para usted y deje la filmación correr y los actores y bla bla bla. Sí. Esto, pero ya, imágenes un poquito disturbing. Esto, pero hay que ver, este, por lo menos el elenco se ve bastante interesante. Esto, so, yeah, vamos a ver. Sí. La premisa suena un poquito. Y particularmente, esta gente es que marketing son una. El trailer decía algo así como que la película Unholy en el día más santo de todo, como que porque la cuadraron para estrenar. Viene santo. Se guillaron, de verdad. Se guillaron. Duro. Que GG para el marketing ahí. Me recordó mucho eso que tú dices, me recordó. ¿Tú te acuerdas de la película Stigmata? Sí. Me recordó mucho eso. Y Stigmata, ¿verdad? Para los que, rapidito, Stigmata básicamente es una película que estudia estas presencias en el cuerpo de las heridas que recibió Jesús cuando fue crucificado. Uh-huh. Y pues esto se documentaba a través de historias de gente que aparentemente pues tiene estas manifestaciones. Muchos dicen que son reales, muchos dicen que son que la gente misma se las propicia. Which makes sense. Which makes sense. Esta película trata de eso. Y esa, o sea, y sin embargo, me acuerdo que Stigmata, de la forma como lo presenta, mano, daba miedo y uno se friqueaba. De la forma como esta muchacha es víctima de esto. No es malo desde la perspectiva, o sea, que no es que sea algo que no se acepte. Ajá. Que sea mega tabú. Ajá. La creencia es que si tú padeces de esto, es que eres escogido. O sea, eres escogido para llevar un mensaje de Dios y que eso, que, o sea, que no es nada malo, pero esta película, de la forma como lo presenta, daba miedo y asustaba las escenas. Y esa película a mí me encanta. Stigmata, a mí me encanta esa película. Es una cosa bestial, man. Y esta película va en lo mismo. Es como que, ¿sabes? Esta niña es bendecida con este don de curar, pero ya tú sabes, no, es algo más aquí, es algo raro, tú sabes, pues, veremos a ver, pero ya, como dijo yo, si usted no le gusta, o este material a usted le ofende, no lo vaya a ver, maldita sea, pana, usted tiene, mano, lo mejor que hizo Dios fue libre albedrío, maldita sea, no vaya al cine si no le gusta la película, pero tampoco la yo critico. Tengo libre albedrío de ofenderme, déjame. Pues papi, lo que tengo es dos palabras para ti. Clines para el pana. Como técnicamente son tres. Mira, mira, meñique. Hey, hey, suave. Bueno. El papi, meñique. Ay, mi madre. Bueno, nada, ya está ahí, ¿verdad? Los estrenos en el cine, como que esa gente verifique, ¿verdad? Si viven en los Estados Unidos, verifica la cartera local. Acá en Puerto Rico, pues como dije, yo creo que San Rico sí va a estar llegando a los cines. Hay que verificar, ¿verdad?, en cuántas salas va a estar disponible. Y obviamente, verifica cómo están funcionando los protocolos de seguridad, ¿verdad?, con todo esto de la pandemia, ¿verdad?, que hay unas cantidades limitadas de asientos, unos horarios en particulares y unas restricciones que tiene que seguir antes de entrar a una sala de cine. Eso ya, cuídese y, ¿verdad?, seguridad ante todo, seguridad ante todo, que by the way, vi que está fuerte en las redes sociales en Puerto Rico, el vibe de, y no el vibe, como una campaña de que vamos para el cine, tú sabes, pero pues con seguridad, ¿verdad? Tomando las medidas adecuadas, seguro que sí, hay que retomar la vida, no podemos dejar que el mundo se acabe y ya. Exacto. Particularmente ahora con el despliegue de las vacunas y eso, seguro, podemos comenzar, ¿verdad?, a tomar un poquito de más libertad, pero... dentro del marco de protección como quiera. Ahora mismo, hoy, tan reciente como hoy, mi esposa me comentó que por allá por Europa estaban encerrándose otra vez, con todo y que había vacunas, porque temían, ¿verdad?, unos números que estaban subiendo, los querían cortar de inmediato. Y obviamente, tú sabes, si el río suena, es porque agua trae. Y si los que no escucharon al principio de la pandemia anterior no escuchan ahora, pues qué mal nos va a ir, tú sabes. Así que, aquí, ojo al pie. Sí, aquí también hay unos numeritos, ¿verdad? Aquí ahora mismo muchos casos habían bajado y yo no sé qué ha pasado en estas últimas semanas. Ha habido como que un traspunteo de casos otra vez. Sí, la gente está bajando la guardia, están bien confiados y no. O sea, usted baje la guardia cuando ya asegure de que estamos por debajo del 8%, 10-8% de contagio. Pues más o menos tú puedes decir, pues mira, la marea está bajita, pero papi, estamos otra vez, o sea, es que te digo, la gente no escucha, ¿verdad? Sí, señor, y ahora viene Semana Santa en Puerto Rico, que típicamente es Semana Santa en la playa. Sí, que porque sí, tú puedes ir a la playa cualquier día del año en Puerto Rico, pero como es Viernes Santo hay que ir para la playa. No, claro. O sea, ay, Dios. Mucho cuidado, no es que no lo hagan, pero yo cuidado, no. Con cuidado. Váyanse a áreas de playa. Retirado la gente. Retirado, exploren, por allá por el sur. Muchachos, a mí me encanta esto, ir al área de Manglillo. Y había una playa por detrás de Manglillo, yo no sé el nombre de esa playa. Manglillito. Había que caminar bastante. Y tú caminabas por dentro, por encima del arrecife. Y cuando tú llegabas, papi, eso es un plato. Y tenías el mar Caribe para ti solo. Sí, y usualmente sí. No hay nadie en esa playa, porque como hay que caminar, a la gente no le gusta. Váyase para allá. Sí. Hace para allá. Sí, pero esa playa tú también la puedes accesar por el Bosque Seco. Yo sé la ruta para llegar a esa playa. There you go. Sí, there you go. Sí. Puedes llegar en guagua, llegas cómodo. Ah, pues mira para allá. Sí. Cualquier cosa le tiran a Alex, que Alex sabe. Sí, yes, Alex sir. Sabe. Pues bueno, y dicho eso, vamos entonces con nuestra próxima sesión de Gaming Fun Fact para esta semana. Y el mismo lee como sigue. Los Cordyceps son hongos responsables por el apocalipsis de The Last of Us. Existen en vida real. El director de juego tomó la idea del contagio al ver hormigas contaminadas por el hongo en la serie tipo documental de 2006, Planet Earth. Diablo. El hongo slash parásito toma control del cerebro de la hormiga forzándola a morir, y donde entonces desde el cuerpo muerto de la hormiga expulsa sus letales esporas buscando nuevos potenciales víctimas. Qué cosa salvaje. Sí, recuerdo de ese dato. Ahora, todo el mundo se quedó como que... La famosa hormiga zombie. Hormiga zombica. Claro. Como que, what the hell? Y si esos hongos cogen un humano, potencialmente podrían hacer algo así. O sea, en teoría. Si es suficiente. ¿Sabes? Reactivan el sistema, las conexiones neurológicas y neurobiológicas y zumba, siguen por ahí para abajo. Obviamente, en la hormiga, pues no tienen que hacer demasiado mucho trabajo. En términos de lo que tienen que reanimar, pues me imagino que no será tanto como en el caso de un ser humano. Suena aterrador, hermano. Uy, sí. Y qué cool que se le prendió la bombilla de esa manera a la gente de The Last of Us viendo eso, mano, para que tú veas que obtienen inspiración ahí de las mismas cosas que uno ve. Sí. Creo que en el juego hay un easter egg que si tú haces algo en un televisor se ve parte del documental. Y ya. Sí, dentro del juego de The Last of Us. No recuerdo ahora mismo eso. Sí, aquí... sí. Pero, wow, uy, eso da miedo. Qué cool. Nice. Pues vamos entonces, ahora sí vamos para nuestra próxima sesión de nuestro tremendísimo Gaming Force, que todavía estoy como que digiriendo. Uy, me da miedito. Vamos entonces para la pregunta random para esta semana y la misma lee como sigue. Si pudieras crear y producir un show de entretenimiento en vivo con participación de la audiencia, ¿qué tipo de show sería y en qué te enfocarías? Nice. Un show de entretenimiento en vivo. Wow. Algo tipo game show, mano. Yo rápido me voy tipo game show. Pero obligado. Tendría como que a 4 o 5 individuos, como que quién llora más. ¿Quién llora más y por qué? Que den un llorado en la cámara. Oh, Dios mío. Entonces que la audiencia decida. ¿Quién se merece el auspicio de esta semana? Oh my God, no puede ser. Tipo Break de la Esperanza. El llorado de la esperanza, señor. El llorado de la esperanza. Oh my God. Oh my. No. Quedaría salvaje. Tendría Dios. Obligado. Tendría y el programa, obligado. En vez de llamarse Dame un Break, se llama el Dame un Kleenex. No, mira. Tendría, papi, pero mira, un montón de gente viéndolo obligado, o sea, eso rompería todo y cada uno de los ratings a esa hora, eso sería, olvídate, el show número uno. No, fuera de vacilón, me tiraría algo en la línea de videojuegos, mano. Algo así como preguntas rápidas, como si fuera Family Feud y todo eso. Pero video game related. Sí, intercalado con cosas tipo game show, de lo que hacía Pacheco, o cosas como lo que veíamos en Nickelodeon, en shows como Temple Run, ¿era que se llamaba ese show? The Hidden Temple, algo así. Ah, el de los Nene Jedi. Está más para atrás. Y más para atrás, mucho más para atrás. Era literalmente unos nenes que competían y era un templo, una cabeza de templo, le daba las claves. Me acordé ya. Temple of whatever. Sí. Super cool. Entonces, pues que nada, que tengan los equipos para contestarte adecuadamente las preguntas relacionadas a los videojuegos. Pácata, nos vamos entonces. Tienes 3 llaves tu equipo y el otro equipo tiene 2 llaves. Entonces las otras llaves las puedan ir buscando, enfrentándose en enfrentamientos de Street Fighter o en roncitos de pelea o Rocket League, así a pantalla gigante, pap, y mezclar eso con juegos en vivo, de juegos tontos de cumpleaños, como quien dice, de la silla. Party games, sí. Bomba, de los vasos, como ustedes estaban haciendo con Noé, de voltear los vasos y vacilar y qué sé yo qué. Todo eso en vivo, condensado en un programa de 1 hora, 1 hora y media. Es más, Telemundo, si me estás escuchando, ya esto es mejor calidad de lo que ustedes tienen ahora mismo. Me diría un colagio. Sí, Alex lo sabe. Le tumbamos el kiosco a los otros que están por ahí en el llorado. Lo tumbamos. Telemundo, Univisión, cualquier, estamos a la orden. Nos llaman y lo producimos. Ay, Dios mío. Adelante es mejor que lo que tienen ahora mismo. Es más, si lo ven que de momento, allá en el show ese que corre en Telemundo, de momento incorporan juegos o whatever, ya saben que nos escucharon o alguien les hizo llegar esta información y se preparan, porque yo me quito los espejuelos y yo soy Gio y voy con todo, ok. Mi equipo legal va a ir detrás de ustedes. Más les vale que si quieren hacer algo así se comuniquen con la gerencia de Nivel Escondido. Duro. Alex, ¿vas a contestar la pregunta? Sí. Adelante, Alex, es que me sulfuro. No, tranquilo, es válido. Pues mira, mano, yo me iría en la línea de los video games, es excelente. Yo me iría más en la línea de películas. El mismo concepto tuyo, pero con películas que sea trivia game de películas, pero que también incorporar juegos físicos, ¿verdad?, con los participantes. Y que los juegos sean adaptados a lo que se veía en la película. O sea, qué sé yo, vamos por la mencionar. Piedra de Indiana Jones, que lo corran, o que tengan que domar una paloma o algo. O resolver unos puzzles, para encontrar el tesoro tipo, exacto, Indiana Jones. O, por ejemplo, si es una película tipo Jaws, ¿verdad?, el tiburón, pues que sean unas pruebas en agua, que tienen que nadar, que venga un tiburón mecánico, ¿verdad?, y tienen que llegar hasta cierto punto antes que los coja. Lord of the Rings, que tienen que buscar el anillo y tienen que pasar por unas áreas, el primero que llegue lo coge, tú sabes, cosas así, pero juegos físicos basados en las películas. Y obviamente, pues, los segmentos de trivia, de preguntas, tú sabes. Ahí sí que hay budget, papito, ahí sí que hay budget. Pero sí, es que animamos en gasto aquí en Nivel Escondido, eso no es nada, lo pasamos para allá por producción y le metemos. Y digo lo mismo, gente, si esto explota en... Mano, no, mira, la bola Nivel Escondido contraataca. Sí, y vamos con todo el equipo legal bacalao. Chacho, papi, la gallina legal que está loca por meterse en un caso, que hace tiempo no se envuelve en nada. Chacho, la pobre está, bendito. Está loca por meterle mano a algún casito, algo así, una demanda o algo. El gallo de yo también está ready. Ay, mi madre. Ya, no. Sí, pues ese sería mi tipo de show de entretenimiento, bueno. Ah, super cool, super cool. Sí, sí. Solamente de nada, le invitamos a que si usted tiene algún concepto, algún tipo, ¿verdad?, de show de entretenimiento, pues nada, nos comentan en el post, en la parte de comentarios de la publicación del podcast, una vez esté en nuestras plataformas de publicación, Facebook, nivelescondido.com, y gustosamente lo leemos acá en nuestra próxima grabación. Y ahora sí, vamos entonces para el tema de la semana, y esta semana toca... Bóveda misteriosa. Uf, tengo miedo. Tranquilo. Yo creo que lo vas a sacar. Vas a sacar esto que saqué de la bóveda, man. ¿Cómo te digo? Es interesante, ¿no? No voy a dar mucho. Desde ahora en adelanto, tengo cuatro pistas. Cuatro pistas nada más, pero puede ser que a medida, si te noto un poquito... dudoso, pues puede que desde mi propia creación mental diga más hints. Dale. Diga más hints, ¿ok? Dale, voy a tratar de estar relax y no trinco. No, tranquilo, you're gonna do it. Tengo miedo con lo que mencionaba al principio, tú sabes, la producción invitada, yo no sé. Sí, no, tranquilo. Mira, vamos por encima, y es cortita, no es muy larga, ok. Vamos a comenzar. Primer hint. Es un accesorio para un sistema de juegos de video. Ok. Este accesorio salió en el 1984 en Japón. Un año después en los Estados Unidos. Ya tengo una idea de lo que puede ser. Este accesorio se utilizaba... para dos juegos. Y este accesorio aparece en un famoso juego de la misma compañía que lo lanzó. En un famoso juego. Ok. Ya, esos son mis hints. ¿Puedo hacer ahora una pregunta? You can do a question. ¿Puedo hacer una pregunta? Esto venía en dos colores. O sea, habían dos versiones de lo mismo con variaciones de colores. No, este no. Solamente era una sola variación nada más. Si desea un hit más, esta vez el hit va a ser de mi mente. Ay, carajo. Ok. dame el otro hint, Okay, hint. Próximo hint. Estaba casi seguro, pero con mi pregunta volví a square one. Ok, próximo hint. Desafortunadamente, este accesorio no tuvo muy buena acogida en Norteamérica. En otras palabras, no vendió mucho. Diablo. Bueno, a mi mente lo que viene es Nintendo. A mi mente, adelante. No sé si estoy bien o estoy mal, no me contente porque si no ya se echaba esto. Uh-huh. Esto, y originalmente me vino a la mente el Zapper, ¿verdad? La pistola. Uh-huh. Pero, al tú decir que no viene con variación de color, esto, que yo me acuerdo, el Zapper venía gris oscuro y gris y anaranjado. Esto, lo otro que yo sé que no, que fue un fracaso, y sé de, particularmente sé de dos juegos, fue el Power Mat. Esto, que servía en track field, track meet, así, world class track meet, y en un juego de aeróbicos. Más nada salió de eso que yo sepa. Había más juegos para el trackpad. Para el trackpad. Sí, había más juegos. No muchos, pero había. Pues la pistola, yo sé que era Dog Hunt, y particularmente el de World Track Meet, que tenía una sección de disparar disco. Pero te aseguro que de la pistola también había más juegos. Ya lo mano. Hogan's Alley, hay unos cuantos. Ya, pues estoy en cero. Estoy en cero. Te voy a dar un hit más. Ajá. Este accesorio, como parte de su mecánica. 485. Ajá. Como parte de su mecánica. Y para ciertos juegos. Usaba unos discos. ¿En el 85? Unos discos. Uh-huh. Diablo. Me cogiste, me doy. No sé. Con discos. 84, 85. Te vas a sorprender. Ya te diste, ¿verdad? Ya. Sí, a mi Sega CD. No. Ok. Ya Gio, ¿verdad? Se dio por hoy. Ya no vale. Ya vale Bruce. Cero. Seguimos en la racha. Pues mira, el accesorio que estoy hablando, su nombre tiene tres letras. Tres letras. Yeah, es un acrónimo. Por tres letras, yo lo que sé es MSX. No. Pero eso era una consola. No. Ok. Este accesorio, su nombre son tres letras, es un acrónimo. Y el acrónimo de este accesorio en inglés es Robotic Operating Buddy. También conocido como Rob. Me pasó por la mente, pero yo no sabía que eso había salido en Japón primero. Ay. El Rob. Y los dos juegos que este accesorio era compatible, por lo menos en Norteamérica, era Duck Hunt y Gyromite. Y para Gyromite era que usaba los disquitos, eran unos disquitos giratorios. Que eran los que te abrían los portales para que el doctor pasara. Ya habla. Entonces, en Japón era para Gyromite y Stack Up. Stack Up nunca llegó a Norteamérica. Yes, sir. Pues GG, mano. GG. Rob sale en Smash. Es un, uh-huh. es un personaje invitado en Super Smash Bros. Ultimate. Sí. Sale ahí también. Tiene una figura de amigo y todo. A todas estas, ¿sabes por qué yo descarté Rob? Primero porque de verdad que no. Lo debí haber dicho si lo tenía en la mente. Pero yo dije, ok, en Japón salió primero y en Estados Unidos después. Yo tenía entendido que Rob había sido una invención de acá, de vender el Nintendo acá. No, nada que ver en Japón. Uh-huh. Era porque habían tratado de mezclar como que acá, es un juguete, Es un juguete. No sabía que había salido en Japón antes. ¿Y sabes quién fue el creador, verdad? Ahí me no, no. ¿Sería Miyamoto? Miyamoto. Shigeru Miyamoto. Ya. Por default. Esto, pero yo pensaba que era como que con esa con ese detallito de que era solamente acá. GG, okay. En Japón fue conocido como el Famicom Robot. Okay. Ya. Yeah. Ese era el nombre que tenía ya. Vidi, deja de gritarle al teléfono, o sea, ya, basta, la fallé. Sí, ¿está bien? Sí, sí. ¿Está bien? Yo me lo imagino. Basta, basta. Chinobu, a mí tampoco nadie te preguntó. Basta. Exacto. También. Ya. Ah, yo la sabía desde el primer ninja, yo sabía lo nadie que era. ¿Quién te preguntó? O sea, yo dije, es que se lo. Ah, yo sí, papi, sé el rock. Ah, en serio. Ay, pero muy buena, muy buena. Sí. También, esta fue también traída gracias al corillo de Coco, de Cocos de hoy, de Coco. Gracias al corillo de la producción de hoy. Seguillaron. Underground Productions. Seguillaron. Nice. Pues esa fue nuestra bóveda misteriosa para esta semana. Espero que la hayan disfrutado tanto como la disfrutó el compás. Tanto como yo. Una cosa más, traído ustedes por Profesor Layton. Pero si lo escuchas al revés, si escuchas las pistas al revés, Alex todo el tiempo estuvo diciendo Rob, pero tienes que darle play al revés. Exacto. A la grabación. Rob. Sí, como un mensaje subliminal. Sí. Lo único problema es que cuando tú escuchas este podcast, Rebe lo que dice es que Surfing es tremendo. Te quiero, Surfing. Oh my. Ya. Sabes que lo visualice, ¿verdad? La pendiente. Atragantado. Como siempre. Ay, Dios mío. Bueno, vamos entonces con esta próxima. Vamos con qué es la que hay. Uy. Gio, ¿te quieres compartir qué has estado haciendo? Que me vaya hasta un juego que no hace tiempo yo no escuchaba el nombre de ese juego. Sí, mano, le saqué el polvo. Estamos jugando Death Stranding otra vez. Esto, yo lo comencé a jugar cuando salió. Estuve jugándolo varias semanas. Después, no me acuerdo qué pasó. Salieron más juegos ahí como que pegado a Death Stranding. Y yo dejé Death Stranding como que así, lo sigo jugando después. Me sigue gustando, no es que no me guste, pero no tengo tanto tiempo para dedicarle ahí de lleno. A Death Stranding, porque en Death Stranding, si usted juega un capítulo, comienza a jugar un capítulo, es bueno que al menos lo termine ese capítulo y juegue de capítulo en capítulo. Hay algunos capítulos que son bastante extensos, porque si te quedas a mitad, te vas a quedar como que perdido, tienes que revisitar el log, a ver qué delivery estabas haciendo, la historia, etcétera. Y de verdad que lo había dejado de lado por eso, pero lo retomé y estamos bastante GG, estamos avanzando, estoy dedicándole tal vez semanalmente 3-4 horitas al juego. Voy haciendo misiones poquito a poquito, voy dando save, etcétera. Me está yendo súper bien. También esta pasada semana, el pasado martes, estuvimos acabando Cyber Shadow. Obviamente no lo acabamos con todas las creces, ni al 100%, ni nada por el estilo. Este juego yo lo estuve jugando exclusivamente en el canal. Y pues al limitarlo al canal, con todas las interrupciones que típicamente hay en la semana, que pueden haber Bacalao Points Cash-In, pueden haber semanas temáticas entre medio, pues nada, lo estuve extendiendo prácticamente 2 semanas adicionales, pero por fin nos lo llevamos. El boss final, oh my god, Alex, qué troll. O sea, yo no esperaba para nada encontrarme con esas fases de ese boss final. Tres fases prácticamente. Sí, mano, entonces tres fases que y la chavienda es que te forzaba a hacer la primera prácticamente flawless, la segunda si podías llevarte los flawless mejor, porque entonces en la tercera el boss venía bastante bravo. Entonces no me daba cuenta de que había un pequeño detalle con el piso en la tercera fase que no me tenía que preocupar como me estaba preocupando. Ya llegaba perseado, pero eventualmente nos los pudimos llevar. Muy buen juego. No es The Messenger en términos de verdad, un juego de ninja así, pero bastante interesante. La manera en que termina también se presta a una posible expansión. No me extrañaría, ¿verdad? Siendo que viene de Yacht Club Games, son la misma gente de Shovel Knight, y ellos a Shovel Knight le dieron un amor increíble. No me extrañaría que el juego le den más cariño en DLCs gratuitos. De igual manera estuve jugando Rocket League, hasta más no poder. Hemos estado jugando cada vez que tenemos un ratito, los Dragons, esto, y hemos estado subiendo y bajando, subiendo tan alto como Platino 3, es lo más alto que hemos estado, esto, y tan bajo como Oro 2, en una ronda cuando no jugamos, que tuvo la tormenta invernal, pasamos como 2 semanas sin jugar, porque no podíamos coordinar para jugar otra vez, chacho, y nos enfriamos una cosa de que cuando cogimos los controles otra vez, era como que, mira, este, nosotros sabemos jugar esto, o qué. Esto, totalmente perdido. Y aparte de eso, pues, estuve jugando también en mis ratitos libres Ghosts and Goblins Resurrection. De verdad que ese juego está espectacular. No hay mejor lugar para jugarlo que en el handheld. De verdad que se pasa súper gufiado. Obviamente tienes que estar consciente cuando te maten y cuando te frustres que no, gente, no pueden tirar la consola. Háganme el favor. Este, si rompen eso, ¿verdad? Se ve el granar. So, trate de jugarlo acostado o pegado al piso. Que si ustedes tienen que, you know, put it down, pero no lo tiren. ¿Está bien? Y aparte de eso, este pasado sábado estuvimos dándole finalidad a nuestras noches de Open Lobby, particularmente jugando Apex. Este, estuvo bien divertida la acción. Le doy gracias a todos los que se unieron y fueron parte del stream el pasado sábado. De verdad que se pasó espectacular, Alex. Uh-huh. Estuvo Guacho, estuvo Luismi que se unió, también Player 6, este, Julito. Estuvo también un pana que se llamaba, este, en PlayStation, era No Te Ama. Uh-huh, lo leí. ¿Qué se llamaba? Este, Alex Algo, ahora olvidé su nombre de Twitch. Alex Algo, saludos a él también si nos está escuchando. Esto, también se unió John. Estuvimos jugando también, este, varias partidas. Y de verdad que la pasamos súper, súper cool allá en Apex Legends. Estuvo espectacular. No puedo dejar pasar esta oportunidad para dos cosas más. Pedirles excusas porque el pasado viernes lamentablemente no publicamos la triste historia. Yo sé que muchos de ustedes la esperan, es parte del contenido más popular acá de Nivel Escondido, pero por ajetreos del día, ¿verdad? Este, no pude tener a tiempo el pietaje ya está preproducido. So, ese pietaje en algún momento dado lo van a llegar a ver como parte de la triste historia inevitablemente, pero no lo pudimos publicar el pasado viernes, por lo cual le pedimos disculpas y un tremendo shout out a los responsables de mi entretenimiento el pasado sábado, tanto Metaverse PR como Noé, ¿verdad? Este, Noemi underscore Sánchez en Twitch, ambos canales en Twitch, se votaron. Estaban llevando a cabo eventos for the kids. Metaverse se jugó 6 horitas, esto, en un evento random. Y Noé, un tremendo karaoke junto a Alex Nation también. De verdad que mis más sinceras felicitaciones a los compañeros de Extra Lifers 24/7, al equipo entero, como tal, que están haciendo un trabajo excepcional. Pero particularmente ellos, ¿verdad? Que estuvieron dando la milla extra este pasado fin de semana. De verdad que la base es espectacular. Ustedes que me están escuchando y que quizás se perdieron esto en vivo, visiten los canales respectivos en Twitch, twitch.tv/metaversepr o twitch.tv/noemi_sánchez para que la pasen de lo lindo. De hecho, yo no sé si a Noé le van a mutear parte del stream. Probablemente. Porque tenía, ¿verdad? Canciones en karaoke. Maybe, maybe not. Hay que ver. Pero dese prisa y escúchelo a ver. Y si no, esté pendiente para los próximos karaoke, que eso, cuando mejor se disfruta, es en vivo. Así que eso básicamente resume mi semana, Alex. ¿Y tú? ¿Qué estuviste haciendo? Hermano, Gigi, esa lista ahí de entretenimiento semanal que tuviste, hermano. Awesome. Yes, yes. Pues en mi caso, estuve jugando, estrenando acá en Nivel Escondido, el jueguito de Mad Max. Jueguito que tenía ahí abandonado en mi eterno backlog de PlayStation 4. Pues lo comenzamos hace ya una semana y media acá en el canal. Este jueguito, ya yo he hecho la historia, este juego lo jugó Gio completo en stream cuando solíamos hacer streams allá en Extra de Puerto Rico. Y Gio, mano, lo jugó completo en stream en Power on Mondays. Sí, señor. Este, y mano, yo tenía ese jueguito ahí abandonado y pues lo comencé. Muy bueno, obviamente es un open world, usted sabe que a mí últimamente, de unos meses para acá, o bueno, desde el año pasado para acá, le estoy cogiendo un gusto muy bueno en los juegos open world, y pues nada, le estoy metiendo mano a Mad Max. El juego está súper bueno, don't get me wrong, pero mano, estoy bien bacalao guiando el carro, mano, tengo que aceptarlo, estoy bien es que ese carro es una mierda. Acuérdate que tú estás corriendo en arena también. Sí, mano. Ese efecto, como que se extralimitaron de exagerarlo. Y uno lo siente, el carro no es responsivo, pero, ojo, Alex, que eventualmente tú le puedes hacer mejoras al carro y eso mejora. Sí, ya empecé, le metí mejor tracción, para eso mismo, para evitar las patinadas. Sí, en serio mejora. Sí. Pero nada, overall me está gustando un montón, me gusta el combate, ¿verdad? Este mundo post-apocalíptico se ve super nice. El juego, a pesar de que un jueguito viejo, se ve muy bien aún todavía. Los visuales se ven muy bien. Eso que ya, vamos a estar metiéndole un ratito chévere acá en el canal con la comunidad, a Mad Max. También, acá aparte, en el canal personal mío acá de Twitch, bajo Alex Nation, estrené esta semana Mad World. Esto es un jueguito que salió para el Wii de Platinum Games y publicado por Sega. Y básicamente, Mad World es, ¿cómo podemos llamarlo? Es un beat'em up. Bien extraño, porque primero que no es el típico beat'em up que usted está acostumbrado. Básicamente es como en tercera persona, por decirlo así. Entonces, el juego tiene un esquema de color bien extraño. El juego prácticamente es todo blanco y negro, como si fuera un comic book. De hecho, todas las escenas es como si fueran comic book. O sea, los puños te salen para abrir la pantalla como con un wham, un boom, un crack, un ouch. Como pasaba en Batman, como la serie de Batman. Entonces, pues las escenas como que te las presentan como que en marcos de comic books y todo esto. ¿Y qué pasa? Que el juego, cuando usted pelea y mata a sus enemigos, pues la sangre es lo único que tiene color, que sale roja. Es lo único que usted ve de color en el juego. Todo lo demás es blanco y negro, y la sangre es roja. Entonces, el juego tiene un humor, pero una cosa, papi, habla malo, y es bien violento, pero bien violento. O sea, tú eres este personaje que se llama Jack, está en esta isla, de nuevo. O sea, es como que simulando como si fuera Nueva York. Las referencias son bien sutiles, que sabes que esto es una versión alterna de Nueva York. Y tú estás en, me parece que es en, ¿cómo que se llama la isla esta que está cerca de Manhattan? Ay, Dios mío, se me escapa el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que sobrevivir, pelear con un montón de gente, pelear con unos supuestos bosses que son los que controlan las áreas, y tu única arma es una sierra que sale de tu mano, porque es retractable. Ya, y tú peleando, tú haces finishing, o sea, tú partes a los tipos por la mitad, le tumbas las cabezas, le partes los brazos. O sea, tú tiras a la gente contra esas contraparedes con puyas, los enterras y los matas ahí. Tú los puedes tirar contra zafacones, y los zafacones la tapa que ahí los partes por la mitad. Tú coges, los amarras con gomas, con llantas de goma, tú se las pones por encima, arrancas un signpost y se lo mandas por la boca para abajo y matas al tipo. O sea, como que, what the hell? Diablo. Sí. Entonces, todo esto es con los motion controllers. O sea, con el nunchuck. Yo estaba medio, ¿cómo te digo? Yo no soy fanático de los juegos de Wii con ese tipo de mecánica. Yo odio el nunchuck. Pero te voy a ser bien sincero. En este juego se siente súper bien. No es nada complicado. O sea, no es nada complicado. Hasta ahora los controles se me están haciendo bastante, bastante llevaderos. Y se siente cool. Se siente cool porque hay ciertos movimientos que tú haces con el Wii. Que, por ejemplo, él tira un uppercut. Pues cuando tú estás peleando, tú le das al control para arriba y le metes un uppercut tipo Shoryuken. Tú sabes, cuando estás con la sierra, si lo quieres picar de arriba hacia abajo, pues tú le das hacia abajo al control y los pica por la mitad. O sea, tiene esas cositas bien interesantes. Yo lo voy a seguir jugando porque me gusta cómo se ve el juego y cómo se sienten los controles. Entonces, me atrapó. Está lo más interesante. Okay. Esto es un jueguito bastante, bastante viejito. Este juego salió, déjame ver por aquí rapidito. Como para el 2005, 6, 7, maybe. 2007. ¿Verdad? Sí, Nacho lo sabía. Viejito. Pero está cool. Tiene un soundtrack hip hop medio, pero ya, tiene sus momentos bien, bien awkward, sí, bueno, pero está bueno, pero básicamente eso es prácticamente lo que he estado dándole en cuestión de video games, mano, y nada, por ahí chilling, tranquilito, estuvimos en el karaoke este sábado con Noé, y nada, mano, por ahí tranquilito. GG, mano, GG. By the way, me acabo de acordar, esta semana, mano, viene mega acción al canal. Primeramente, hoy martes, día de publicación de nuestro podcast, corresponde revisitar una de las transmisiones que más dio de qué hablar durante el 2020. Estoy hablando de el Bien Bacalao Late Night Show. Eso es esta noche a las 10 de la noche, hora del este, hora de Puerto Rico. ¿Ok? Eso fue un cachín y viene por ahí bravo. Alex, ya que tú no sabes lo que va a pasar el viernes. Anda. yo tengo una idea. Pues tírala. Pero mira, esta semana, gente. ¿Qué tú crees? ¿Qué? regresa, gente, se abre el Bacalao Dojo. Uf, se abre el Bacalao Dojo for the kids. Y este viernes, desde las 10 de la noche, se abre la temporada del Bacalao Dojo, ¿verdad? El Bacalao Fight Club for the kids. Así que ya tenemos un prestigioso listado, ¿verdad? De ex-lifers que han aceptado el reto, ¿verdad? De participar o de, ¿verdad? Poner su cara ahí a coger golpetazo. Bofetada. Oye, madre, pero papi, es for the kids, o sea. Vuelan las escamas otra vez. Papi, es una muy buena causa. Y vamos a compartir por aquí rápidamente el itinerario. Gente, este viernes, agárrense, desde las 10 de la noche, vamos a arrancar con Soul Calibur 6. Y aquí ustedes no saben quiénes se van a estar enfrentando en esa primera edición. Oh my God. Nada más y nada menos que, mire, el maestro más corrupto de la historia de Puerto Rico. O sea, Víctor Fajardo aprendió de él. Nada más y nada menos que el Surfing Boy 24 representando a Twitch Puerto Rico. Se va a estar enfrentando, mire, hey, al de la casa, señores y señores. Escucharon, ¿verdad? En el pechito me acabo de dar. Al señor Sparrow Wolf representando a nivel escondido. Holy. Yo te sabe. Que se prepare, que vamos a ver de qué cuero salen más correas. Ay, mi madre, ahora sí se puso los huevos a pejeta. Que se prepare cuando vea el gallito de Humacao radicado en Texas. Ay, mi madre. Le va a sacar los ojos con un tenedor. Ay, mi madre, gente, eso es este viernes. Este viernes a las 10 de la noche. No estoy tranquilo, no estoy tranquilo. Ya, Alex, y el sábado, primer sábado de mes. Uf. Si no tengo eso. Tacho, papi, la parranda para calar, ya tú sabes. Estamos encendidos. Y el otro sábado. ¿A qué tú no sabes qué es lo que viene para el canal? ¿Qué tiene? Ahí no sé. Ya te Termina con Mania. ¡Ah! ¡Regresa el Bacalao Mania! ¡Bacalángana! ¡Wow! ¡Bacalángana, corillo! O sea, ahora, empaquetado, gente. Empaquetado porque el Bacalao Fight Club comienza este próximo viernes, pero no se acaba hasta el último viernes de abril. Y dos sábados corridos con eventos especiales. De hecho, tres. Porque entonces el sábado después de Bacalao Mania, casi en vivo. O sea, lo que viene para abril es un desbarajuste total y absoluto. Así que agárrense, que Nivel Escondido viene con fuerza ahora en abril. ¿Okay? Wow. Ruta ya a nuestro aniversario de afiliado número, ¿qué? Número 5 o número 6. Sí, ahora en mayo es el número 5, mano. Número 5. Ay, bien, 5 años. Y con nada más y nada menos que al momento de grabación, 1268 días sin interrupciones en vivo. Ay, mi madre. Diablo. Bajito, que lloran. ¿Qué resume? Que busquen Kleenex, olvídate, que llamen a Meñique. ¿Qué resume dice por ahí eso por ahí? Ay, no bien. Eso mete miedo, ¿sabes? Eso mete miedo. Nada, bromas acá, pero totalmente agradecidos por su apoyo, porque si no, eso vale. Si no tuviéramos el apoyo de ustedes. Así que gracias. Son de ustedes, gente. Eso es por ustedes y de ustedes. Sí, señor. Nice. Pues dicho eso, ya tenemos ahí el weekend y la agenda, mire, cargadita y set para ir para abajo. O sea, lo que hay es mucho entretenimiento y mucho bacalaísmo para ustedes, querida horda bacala. Bueno, y dicho eso, llegamos a la parte final de nuestro podcast para esta semana. Gente, recuerden que una vez nuestro podcast está publicado, lo pueden escuchar en diferentes plataformas tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Y como siempre, recuerden que estamos en vivo los 7 días de la semana en Twitch, domingo, lunes y miércoles desde las 8 de la noche con este servidor Alex Nation, los martes y los sábados desde las 10 de la noche, hora de Puerto Rico con el compañero Sparrowwolf, y los jueves y los viernes con el compañero Gato Anejo, también desde las 10 de la noche, hora del este, hora de Puerto Rico. Y no se olviden que los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas tales como The Cast to the Past, X-Rivers 24-7, Jeper el Bosque, Video SF y Metaverse. Y hago un paréntesis bien grande aquí para ustedes que llevan escuchando este episodio y estamos hablando de unos co-producers, unas personas que estuvieron en el background produciendo el contenido para este podcast esta semana. Pues, gente, aprovecho para agradecerle a nuestros querendones, ¿verdad? El señor Cotarino, Nicole J y Mr. Pérez Juan, que me dieron la mano para montar un par de elementos del podcast. En lo que yo estuve haciendo stream este sábado, yo estaba montando la agenda y pues me dieron ahí unas manitos, ¿verdad? Una sugerencia, unas cositas para ciertas cosas del podcast. Mucho rap para ellos, mucho rap. Mucho sí. Sí. Nicole y lo mucho me dieron la mano con la ayuda. Ellos me sugirieron un par de cosas para la bóveda y habían otras más difíciles y sin embargo se me perdió un video con Rob. Así que GG para el corillo. Como quiera Bacari. Y como quiera Bacari, hasta hermano. Pero ya, todo es de cariño. Sí, cabrón bacalao, mano. Nada más que amor para los chicos. Nada más que amor. Yeah. Amor bacalao. Así que nada. Será entonces hasta la próxima semana. Se despide. Es por la búsqueda de Clinton. Así que gente, se cuidan. Bye bye. Bye, corillo. Azúcar. Nos vemos por la noche.